Decí frenesto, Para todas las pibas que quieren el amor. El grito bien fuerte, y yo mañana ya le digo que no la haya. Y le confieso que en su sitio ahora tú me violas. He luchado con esa reacción y que es eso de mí. He tratado de olvidar sus ojos, pero no he podido. Sabes cuánto amo a ese día mi porvenir. No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz. ¿Cómo dice?